Buenos días, ¿cómo estáis? Super, yes. All right, how many of you had a good sleep last night? ¿Cuántos durmieron bien anoche? Yeah, you got to sleep in your own bed, right? Dormisteis en vuestras propias camas, supongo. Right, yeah, I didn't get to sleep in my own bed. Yo no dormí en mi propia cama. So, it was an okay sleep, but I am excited for today, I'm ready. Are you ready? Estoy emocionado, ¿estáis listos? It is going to be a full day. Va a ser un día completo. But am I just like really live or? Oops. Okay. All right. It's gonna be a full day, and right from the beginning. Y desde el principio. We want to get into the right attitude, the right mindset. Queremos empezar con la mente correcta. And one of the theme verses for organics, one of the philosophies of organics, is this. Y uno de los versos, una de las filosofías para organics es este. It comes from Romans 15, verse 14. Está en Romanos 15, 14. And I love this verse, especially for adult learners. Y me encanta, sobre todo para mayores que estamos aprendiendo. It says, I myself am convinced, my brothers and sisters. Dice, por mi parte, hermanos míos, estoy seguro. That you yourselves are full of goodness. Que ustedes mismos se rebosan de bondad. Right? You're good people. Sois gente buena. Full of goodness. The Holy Spirit's working in our hearts and our lives. Llenos de bondad. El Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros. You're filled with knowledge. Llenos de conocimiento. How many of you have sat through probably 1,000 sermons in your lifetime? ¿Cuántos habéis escuchado por lo menos 1,000 sermones en vuestra vida? Or 1,000 Bible studies. O miles de estudios bíblicos. And you've read a number of Christian books. Y habéis leído muchos libros cristianos. You are filled with knowledge. Estáis llenos de conocimiento. Okay, so when you come into this room, you bring your knowledge into this room. O sea que cuando entráis en esta habitación traéis este conocimiento con vosotros. But I love the third one, and this is really one of the core beliefs of organics. Pero me encanta la tercera parte, y esto está al centro de organics. Is you are competent to instruct one another. Y eso dice que podéis instruir unos a los otros, capacitados para instruiros unos a los otros. Paul says that's a mature body. You can teach each other. Un cuerpo maduro instruyen unos a los otros. You can learn from one another. Aprendemos unos de los otros. So I don't want you today to just sit in the sessions. Para que no quiero que simplemente estéis sentados en las sesiones. And just, you know, only have your ears on and everything else off. Y simplemente tener las orejas abiertas y lo demás apagado. But right from the beginning, take Paul's words to heart. You are competent to instruct one another, to teach each other. Pero lleva estas palabras en tu corazón, que tú estás capacitado de instruir a otros. We are talking about a healthy leadership environment. Estamos hablando de un ambiente sano. But we want this to be a healthy learning environment. Pero queremos que sea un ambiente sano para aprendizaje. Teaching each other. Instruyéndonos unos a otros. Filling our hearts and minds with new information and thoughts. Llenando nuestras mentes con información nueva. But loving and respecting each other as we do it. Pero amando y respetándonos unos a los otros. I am really pleased to have Mark back with us. Estoy muy contento de tener Mark con nosotros otra vez. Fourth country I've gotten to work with Mark in. There you go. Este es el cuarto país en el que he trabajado con Mark. And he has a heart for leaders. Y tiene un corazón para líderes. And as we talk today about positive words or positive thoughts, affirming words and fruitful actions. Y cuando hablamos de pensamientos positivos y palabras que afirman y actos que traen fruto. I know that he is a leader that lives this out. I've seen it in his context. I've seen it as he teaches. Y yo sé que él vive esta realidad. Lo he visto. So I just invite you right from the beginning. Para que te invito desde el principio. To get ready to learn. Aprendas. Get ready to have the Holy Spirit start to transform our hearts and our minds. El Espíritu Santo transforme nuestras mentes, corazones y vidas. And to get engaged, we want to learn from you today as well. Y que te comprometas con otras personas porque queremos aprender uno de los otros. Amen. Amen. Amen. All right, Mark is going to come and share now his story. Mark va a compartir su vida. Buenos días, mi amigos. Good morning, my friends. Mr. Dan. He is fun. Yes, you are. It's good to see you. Good to see you, too. It's amazing to be back in Alicante. Es impresionante estar de vuelta en Alicante. I love the life in this room. Amo la vida en esta habitación. The hunger for God. Estoy hambriento por Dios. I look forward to being with you. Y anhelo pues estar con vosotros. For months. Desde hace meses. Thank you for being willing to listen again. Gracias por estar deseosos de escuchar una vez más. To my crazy voice. Mi voz loca. Yeah. Oh, sí. Anybody, we're going to pray. Vamos a orar. And I'm going to tell you a story. Os contaré una historia. And then we're going to talk about leadership stuff. Y luego después vamos a hablar de cosas de liderazgo. It's going to be great. Va a ser algo bueno. Okay. Repeat after me. Repitan conmigo. My father. Mi padre. I love you deeply. Te amo profundamente. I need you more. Te necesito más. Than I remember. De lo que puedo recordar. Or realize. O percatarme. Open my heart. Todo mi corazón. To your truth. Ver tu verdad. To your life. Tu vida. To your freedom. Tu libertad. And change me. Y cámbiame. May I be aware. Que yo me percate. Of the change you would make. Del cambio que haces. In my life. En mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. So here's my story. Aquí está mi historia. I was just out of school. Salía del cole. Seminary. Del seminario. I've been 6 years studying. Llevaba 6 años estudiando. And by this time I had 2 degrees. Y cuando terminaba pues tenía 2 titulaciones. But I couldn't get a job as a pastor. Pero no podía tener empleo como pastor. It was tough out there. Era fuerte en la salida. I was looking around for some interviews. Entonces pues estaba dando una vuelta, teniendo algunas entrevistas. While I was volunteering at my church. Mientras yo servía de voluntario en mi iglesia. One day I got a strange call. Y un día pues recibí una llamada extraña. From a small church. De una iglesia pequeña. About 3 hours away. Como 3 horas de distancia. They wanted me to be their youth pastor. Y querían que yo me convirtiera en su pastor de jóvenes. So I talked to Jenny. Entonces hablé con Jen. Is that your wife? Mi esposa. Entonces hablé con su esposa. Su esposa. Yeah. Okay. Thank you. No. High five. We weren't married yet. We were engaged. Estaban comprometidos pero no casados. But she wanted to go with me. Ella quería ir con él. For the interview. Con él a la cita. So the interview was on a Sunday afternoon. La cita era el domingo en la tarde. And I didn't know anything about this church. Yo no conocía nada de esta iglesia. I was just idealistic. Estaba un poco receptivo a la cita. Passionate young leader. Tenía la pasión de un líder. Looking for an opportunity. Anhelando una oportunidad. Had a head full of knowledge. Tenía la cabeza llena de conocimiento. And no job. Sin trabajo. So we go to this interview. Entonces fuimos a la cita. And it started with introductions. Y comenzó con la introducción. And there was the first thing that kind of was weird. La primera cosa rara en la entrevista. There was a guy in the board. Había un hombre en la junta. They called him the assistant pastor. Que lo llamaban pastor asistente. And he wasn't paid. Él no le pagaban. He wasn't on staff. Tampoco estaba en la junta. He actually sold women's lingerie. Women's underwear. That was his job. He was a salesman for a women's lingerie company. Y era un hombre que vendía ropa interior de mujeres. Un negocio de vender ropa interior de mujeres. Now, I don't know how many of your pastors. Yo no sé cuántos de vuestros pastores. Sell women's underwear. Venden ropa interior de mujeres. But that was the first thing I thought was weird. Pero esa fue la primera cosa que yo pensé que era algo raro. The interview went on. Entonces la entrevista prosiguió. And I answered lots of questions. Y yo respondí un montón de preguntas. And then, y luego, near the end of the interview, al final de la entrevista, it was about 5:30 in the afternoon. Como 5:30 de la tarde aproximadamente. They say to me. Me dijeron. For the first time. Por primera vez. Mark, we'd like you to preach tonight. Marcos, Mark, nos gustaría que predicases en esta noche. In our service. En nuestro culto. Oh. Oh. I didn't know I was staying for service. No sabía que me iba a quedar para la reunión. And I didn't know I was going to preach. Y tampoco sabía que iba a predicar. Now, when I 20 years in the ministry. Ahora 20 años en el ministerio. That's not a problem. Eso no es un problema, predicar después de 20 años en el ministerio. But I'm not actually in ministry at this point. Pero estando en el ministerio en este punto específico. Problemas. Problems. Mucho. Muchos. Okay. So, I said, entonces dije, okay. Vale. Can I have a little time? ¿Me pueden dar un pelín de tiempo? I need to write something down. Necesito escribir algo. And Jen is looking at me like, y entonces Jen, su esposa le miraba como, you people are crazy. Esta gente está or loca. These peoples are crazy. Esta gente está loca. I know, right? Oh, vale, vale, ya lo sé. So I go in the basement of the church. Entonces fui al sótano de la iglesia. I open up the Bible. Abrí la Biblia rápido. Jesus, Jesus. Y dije, Jesús, Jesús. Just give me something. Dame algo. So I wrote down 3 points. Entonces escribí tres puntos. All starting with the same letter. Y escribí pues casi terminé, lo hice como una carta. Like a good Pentecostal. Como hacen normalmente los pentecostales. And I weaved in my testimony. Lo leí mi testimonio. And then I went out into the service. Y entonces pues fui a la reunión. And this is where it gets even more fun. Y tenía más alegría, era más divertido aún. It turns out resultó that most of the people in this church que la mayoría de las personas en esa iglesia were actually from eran de a distant corner of our nation. Una esquina, un punto de una esquina de nuestra nación. Called Newfoundland. Llamado Newfoundland, una tierra nueva encontrada. It's an island on the far eastern edge of Canada. Es una isla, pues, al este de Canadá. But they had all come to the middle of Canada. Y todos habían venido al centro de Canadá. Found each other. Y se encontraron el uno al otro. And decided to have church. Y decidieron tener un culto bueno. Like they do it out in the woods in Newfoundland. Como lo hacían en el bosque de la isla de ellos. Not what I was used to. Algo a lo cual yo no estaba acostumbrado. They begin to sing. Comenzaron a cantar. I knew no songs. Yo no conocía ninguna canción. For an hour and a half. Hora y media. They sang. Cantaron. I knew zero songs. No conocía cero de las I've canciones. I've been going to church. Estaba yendo a la iglesia. For 15 years. Por 15 años. I knew zero songs. Y no conocía cero de las canciones. About every 20 minutes. Y cada 20 minutos. Somebody would stand up. Alguien se ponía de pie. And they'd have a word. Y tenía una palabra. For the whole church. Para toda la iglesia. But they all sounded exactly the same. Y todos ellos para mí pues sonaban igual. They were angry. Angry words. Palabras enojadas. This could be the day. Este puede ser el día. That you could go to heaven. Que puedes ir al cielo. You could be struck by a truck. Te puede pillar un camión. When you walk out the door of this cuando church. Salgas de la puerta de esta iglesia. Or Jesus might be coming. Jesús viene pronto. Right now. Ahora mismo. It was 1992. Era en el 1992. Still waiting on Jesus. Todavía estamos esperando la venida. Amen. Amen. Amen. So hour and a half. Una hora más tarde. 3 crazy prophecies. Tres profetas locos. Then the special song. Entonces llegó la canción especial. By a sweet old lady. Por esa hermana anciana dulce que era ella. And the only thing special about it. Y lo único especial que recuerdo de ella. Was how bad it was. Era lo mal que era, lo mal que de esta mujer anciana. Sorry. It was just awful. Fue terrible escuchar a aquella mujer. Maybe that's what makes it special. Quizás fue eso lo que la hizo a ella especial. So I get up in front of the church. Entonces pues, fui al frente de la iglesia. And I do my 25 minutes. Compartí mi preaching, I just give it. Mis 25 minutos de mensaje, fui a por ello. And then I asked response. Y luego después hice un llamado. And a bunch of people come. Un montón de gente vino al frente. And they come for prayer. Vinieron a la oración. But apparently, pero aparentemente, 2 hours of church, 2 horas de culto, not enough here. A veces no es suficiente. So I invite the pastor. Entonces invité al pastor. And he decides that he's going to turn it into an old-fashioned prayer meeting. Y entonces el pastor decidió que lo iba a volver la reunión en un estilo un estilo de oración antiguo. Now I like a good prayer meeting. A mí me gustan las reuniones de oración, de las buenas. I just want it to be meaningful. Solamente quiero que tengan significado. Amen. Amen. It felt manufactured. Me sentí manufacturado. The whole night. Toda la noche. Felt so weird. Me sentí tan raro. I thought I was in a different universe. Pensaba que estaba en otro universo. Ever been to that church? ¿Alguna vez, alguno de vosotros habéis estado en ese tipo de iglesia? Perdón. Hope it's not your church. Okay. Esa no era tu iglesia. Vale, seguimos hacia adelante. All of a sudden there were people lying all over the ground. Habían personas pues que se vinieron al suelo bajo la gloria de Dios. They're calling out to God. Estaban clamando a Dios. And it's awesome. Impresionante. Sort of. Kind of. De alguna manera decirlo, impresionante. And I'm looking at my watch. Y estoy mirando a mi reloj. And my wife, my fiance. Y mi novia en aquel entonces. She needs to be at school. Ella tenía que llegar al colegio. 8 a.m. A las 8. And we have a 3-hour drive. Y teníamos que conducir 3 horas. And I said to the pastor. Y le dije al pastor. I gotta go. Me tengo que ir. He said, oh, okay. Dijo, vale. He says, yeah, you can go. ¿Te puedes ir? And so we go into the parking lot. Entonces fueron. Oh, no, he said, you can go. Entonces me dijo, I'll call you later on in the week about the job. Me dijo, te puedes ir, pero luego durante la semana te pego un toque. Okay. Vale. So we go in the parking lot. Entonces llegamos al parking. Español, ¿cómo es? Aparcamiento. And because we were there first, porque como llegamos primero allí, we couldn't get out. No pudimos salir. Somebody had parked their car. Alguien aparcó el coche right behind us, justo detrás, and on both sides. Y en ambos lados. And we were pinned up against the wall. De manera que estábamos muy justo en la pared. We went back inside. Regresamos. And I had to find the guy. Y encontramos al hombre. He was on the floor. Que estaba en el suelo. To move his car. Para que moviese su coche. The whole thing. En el aparcamiento. The whole experience. Toda esta experiencia was crazy. Fue algo loco para mí. I was desperate to get started. Yo estaba deseoso de comenzar. And I just wanted a chance to get going. Y quería una oportunidad para seguir hacia adelante. We finally got in the car, started driving away. Finalmente llegamos al coche, comenzamos a conducir. And for the next half an hour, y la próxima media hora, we were crying or laughing, or crying or laughing, or crying, llorando o riendo y llorando mientras conducíamos. Because we had such incredible hope. Porque teníamos esa esperanza tan grande to get started. De comenzar un nuevo trabajo. Incredible sadness. Y una tristeza increíble. There's no way we were going. No teníamos idea a dónde íbamos. So anyway, de todas maneras, a few days go by, unos días pasaron. I get a call, recibo una llamada from the pastor, del pastor. And I know the answer to this question. Y yo sé la respuesta a esta pregunta. Before he calls. Antes de la llamada. I know I do not match the culture of this church. Yo sé que yo no encajo con la cultura de esta iglesia. And so he asked me. Y entonces me preguntó. And I said, I actually believe that God. Yo le digo que yo creo en Dios. Is not leading us there. It does not want us to go there. Él buscó la voluntad de Dios y él sabía que no era la voluntad del Señor para que estuviesen ahí en esa iglesia. And this is where he has a chance. Y aquí es la oportunidad to speak in a way para hablar de una manera to help or to hurt. que nos ayude a escuchar. And he says to me, y me dijo, you know, Mark, tú sabes, Mark, when God opens a window, cuando Dios abre una puerta, una ventana, or a door, o una puerta, and you don't go through it, y no atraviesas esa puerta, sometimes, a veces, it's a long time, es un tiempo largo. Before he opens another one. Pasa mucho tiempo antes de que Dios abra la segunda puerta. That's called manipulation. Hice así, pensé, eso es manipulación. That's called abuse. Eso se llama abuso. I don't think he was used to being told no. No sabía que me iban a arrastrar de esa manera. He didn't say, are you sure? No me dijo, ¿estás seguro? That you heard from Jesus. ¿Que habéis escuchado de Jesús? He just uttered this kind of threat. Simplemente pronunció esta amenaza. And this is what it did. Y esto fue lo que hizo. In a passionate young leader. En la pasión de un líder de joven. It caused me to question my spirituality. Me provocó en mí cuestionar mi espiritualidad. It actually haunted me. De hecho, me casó. Because in truth. Porque it took me several months. Porque en verdad me tomó varios meses to find a place in ministry. Encontrar un lugar en el ministerio. And I was haunted by that statement. Y yo estaba, fui casado por esa declaración. Now, thankfully, ahora, afortunadamente, I had an incredible pastor. Tenía un pastor increíble at my church. En mi iglesia local. A gentleman of faith. Un hombre, un caballero de fe. And I talked to him about it. Y le hablé al respecto. And he said to me, y me dijo, if you would have went there, si hubiera sido allí, it would have gone very poorly. Te hubiera ido malamente. And you would have induced fear. Y hubiera sido inducido en el temor. In that leader. Debido al liderazgo que hay allí. And he prayed with me. Oró conmigo. And he encouraged me. Y me animó. Looking back, ahora mirando de vuelta al escenario, I realized that sometimes the words we use, me percaté que las palabras que nosotros utilizamos towards the idealistic and the passionate, hacia la pasión realista, sometimes reveal much more about us, muchas veces son más reales en nosotros, than they do about the person they're targeted towards, que la persona a la cual está el blanco. Amen. Amen. Sometimes, a veces, what's going on in us, lo que está sucediendo dentro de nosotros, is actually the reason we are uttering what we speak. Es realmente nuestra declaración o nuestro habla. I also realize this. También me he percatado de esto. Manipulation. La manipulación. Control. When you try to maintain control, oh, you said that already. Go ahead, say it in whole, manipulation. Say whole statement. Sorry, I realized that manipulation control of leaders. La manipulación controla a los líderes. Can leave a residue that damages. Y puede llegar a convertirse esa manipulación en una residencia dentro del cristiano o líder. When I think about the words he said to me, cuando yo recuerdo las palabras que esa persona me dijo, it makes me think about a few things. Me hace pensar en varias cosas. Number one. Número uno. Have I ever said something that damaged the idealistic leader? ¿Alguna vez he dicho algo que ha dañado la visión realista de un líder? That derailed the dreams. Que ha derivado o se ha desviado del sueño del líder en cuestión. Number two. Número dos. Words matter. Las palabras importan. Especially words declared. Especialmente aquellas palabras declaradas. Over passionate young leaders. Sobre líderes de jóvenes apasionados. Because for those of us who've been around for a while. Porque para aquellos que están a nuestro alrededor por algún tiempo. We have the ability to crush. Tenemos la habilidad de hollar o aplastar. Or inspire. O inspirar a otros. We have the ability to push. Tenemos la habilidad de empujar. Or manipulate. O la habilidad de manipular. We can turn them. Podemos volver a nuestros líderes. Even against the movement. En contra del movimiento de Dios. Operante en el momento. That we are leading. Que nosotros estamos guiando. Because if we anger the young and idealistic. Porque si nosotros nos enojamos con esa realidad en el joven, we actually promote rebellion in their hearts. De hecho, estamos promoviendo la rebelión en sus corazones. Finally, I realized. Finalmente, me di cuenta that the damage from one leader, el daño en un líder, can be repaired. Puede ser reparado. By a tender, wise heart. A tender, wise heart of a seasoned leader. Sirviendo sabiamente al corazón de ese líder de joven afectado. Now, don't get me wrong. Ahora, no me vaya a malinterpretar. I think. Yo pienso. Brave words. En palabras bravas. Are required by leaders. Son requeridas por un líder. There are moments. Hay momentos that we as experienced leaders que nosotros como líderes con experiencia have to speak bravely. Tenemos que hablar con audacia. Truthfully. Con verdad. Towards the young and idealistic. Hacia los jóvenes que, líderes que son realistas. Because sometimes brave words. Porque a veces palabras valientes save people from dangerous places. A veces las palabras valientes salvan a las personas de los lugares peligrosos. Destructive attitudes. Destruyen actitudes. Or destructive character traits. O destruyen carácter en los líderes jóvenes también. In fact, de hecho, I thank God for the people who've been brave enough to speak truth to me. Yo le doy gracias a Dios por las personas valientes que han hablado esa verdad a mí. As long as it's done in an environment. En la medida en que estás en un ambiente. Of grace. De gracia. Yeah. Of grace. And love. Y un ambiente de amor también. I don't want you not to be a brave leader. Yo no solo quiero que seáis un líder valeroso, valiente. But what separates good words, brave words from poisonous words? Lo que separa a palabras valientes de palabras venenosas is the motive behind them. Es el motivo que hay detrás. Amen. Amén. See, and your motive. En vuestros motivos. Ready for this? ¿Estáis listos para lo que os voy a dejar caer ahora? Is revealed es revelado by what you celebrate. En lo que vosotros celebráis. Whatever you celebrate lo que vosotros celebráis reveals what you really care about. Refleja lo que en verdad a vosotros le importa. If you celebrate a great moment, si usted celebra un gran momento, more than you celebrate a real transformation in a life, más que celebrar una transformación verdadera en la vida de una persona, that you may speak to a young leader, entonces usted tiene que hablarle a un líder joven, to help you manufacture a moment, para que te ayude a manufacturar un momento, but not really be concerned about who they're becoming. Pero no preocuparse tanto en lo que se va a convertir esa persona. So what you celebrate, lo que vosotros celebráis, reveals the motive, revela el motivo behind your words, de que están detrás de vuestras palabras. How many of you know, ¿cuántos de vosotros sabéis, you can say the right thing for que, the wrong reason? Que usted puede decir la cosa correcta por la razón incorrecta. Hello? Mm-hmm. Hello? Anyone? You guys awake? ¿Están aquí? ¿Lo oyeron o no? It's warm in here. Don't get sleepy. Hace buena temperatura aquí. No durmáis. So what you celebrate, lo que vosotros celebráis, reveals the victories that mean the most to you. Revela la victoria mayor en ti. If you're threatened, si eres amenazado, by the success of people around you, por el éxito de la gente a tu derredor, you will celebrate control. Usted celebrará el controlar, controlar a otros. You'll celebrate organization. Usted celebrará las estructuras organizacionales. Lo dije bien. You'll celebrate productivity. Usted celebrará la productividad. You may use words. Usted podrá usar palabras. To get people to help you do that. Usar palabras para que la gente te ayude a hacer lo que tú quieres. But if you celebrate people, pero si usted celebra a la gente, you'll pay attention to the words you direct towards them. Usted prestará atención a las palabras que pronuncias o diriges hacia esa persona. You'll be more concerned. Os preocuparéis más with what they're becoming. En lo que ellos se convierten. Not just what they're producing. Sino en lo que están produciendo. Something Jesus celebrates. Hay algo que Jesús celebra. Amen. Amen. He celebrates what you are becoming. Jesús celebra en lo que nosotros nos convertimos. And along the way, a lo largo del camino, he asks you to do some stuff. Él nos pide que hagáis algunas cosas. Amen. Amen. Okay, so hello. Back to, aquí. Amen. So back to David and Saul. De vuelta con David y Saúl. Sheldon started with that with them last night. Con ellos comenzamos anoche. So David comes along. David viene a la escena. And he is so good looking. Y está un tío guapísimo. He's so in love with God. Y está enamorado de Dios. Oh, he's got opinions. Oh, y tiene opiniones. Have you ever noticed that young leaders have opinions? ¿Alguna vez habéis visto que los jóvenes tienen opiniones? Sometimes they're really dumb. Y a veces parecen opiniones tontas. They can be so passionate about dumb opinions. Pero David está apasionado con las opiniones nuevas. This is how I imagine my young self. Así es como yo me imagino a mí mismo. Young and dumb. Young and dumb. Joven y necio, but really passionate. Pero de verdad apasionado. Idealistic. Idealista. Ready to go. Listo para ir. Here's what I noticed about opinions. Y tiene un montón de opiniones. Opinions draw opinions. Las opiniones te llevan a más opiniones. So imagine David walks to the battlefield that day with his pan and queso, pan y queso, bread and cheese. Sorry. Did a little Spanish. Sorry. David walks to the battlefield. Es que dijo pan y queso en español y pan y queso, eso no me suena inglés. He's carrying his bread and cheese. David entra en la batalla con pan y queso. Eso no está en la Biblia. And he hears this big, okay. I think he's being funny. All right. No, he does. It is in the Bible. Bread and cheese. What did I say? Something. No, he brings bread. I don't know what I said. Doesn't matter. So he shows up from dad. He says, I want you to bring this stuff to your brothers. Entonces le dice, su padre le manda pan para que se lo lleve a sus hermanos que están en la batalla. And there's this big beastly man in the valley. Y aquí está este gigante en la batalla. Yes, Goliath. Oh, Goliath. And he's bellowing threats. Y está lanzando amenaza. And right away, this passionate kid. Y justo este joven apasionado. He's got opinions. Tiene opiniones. No uncircumcised. Ningún incircunciso. That's pretty personal. Eso es algo personal, ¿eh? Yeah. Philistine. Ningún filisteo incircunciso. He's gonna defy my God. Va a desafiar. Or his armies. Al Dios de los ejércitos. Al Dios del ejército de Jehová. So here's this kid. Aquí está este joven. And he's just talking. He's boasting about God. Y se está jactando de Dios. And here's all these people. Y aquí está todo el pueblo. Who've been listening on the side of a hill. Quien está escuchando en la falda de la montaña. To a big, ugly goof. a un tío feo. But David speaks like nobody else. Pero David habla como no hablaba nadie. And he begins to attract the crowd. Y comienza a atraer a la multitud. Here's what I know. Y esto es lo que yo sé. If you're a leader. Si vosotros sois líderes. Mature or young. Joven e inmaduro. If you have an opinion. Joven o maduro. Y tenéis una opinión. You'll attract opinions. Vais a atraer opiniones a ti. And so he begins to attract opinions. Y comenzó a he begins to draw opinions from other people. Yeah, people start talking about. Comenzó a atraer opiniones de otros hacia él. And the first opinion, y la primera opinión, speak over his life, habla acerca de su vida. Was his brother Eliab. Era su hermano Eliab. And this is what Eliab says. Y esto es lo que Eliab, su hermano mayor, dijo. I know. Yo sé. What is in lo que your heart. Le dijo su hermano mayor Eliab. I know. Yo sé lo que hay en tu corazón. What's in your heart? You just want to be near the fight. Lo que tú quieres, David, es estar cerca de la pelea para ver de cerca. here's the reaction. Y esta es la reacción del joven. Of his older brother. Esta es la reacción de su hermano mayor. The older brother, el hermano mayor, has been standing, está de pie. On the hillside for 40 days. Lleva 40 días de pie en la falda de la montaña. Listening to a giant. Escuchando a las amenazas de un gigante. But not volunteering to go into the valley. Pero no se ofrece voluntariamente para ir a pelear con el gigante. When people are stuck, cuando la gente está atascada, they tend to judge. La tendencia es a juzgar. He's saying, I know what you want to be. Está diciendo, yo sé lo que tú quieres hacer. You want to be the hero. Tú, David, te quieres convertir en el héroe. You want to be the star of the show. Tú quieres ser la estrella en el show. You want to be somebody, be in control. Quieres convertirte en alguien, quieres tener control de la situación. And the overflow of his heart. Y entonces llenó su corazón de estas cosas. Is in anger. Y está en ira, en enfado. That's been cultivated. La cual ha sido cultivada dentro since de él. The day, desde el día David got anointed, desde el día que David fue in ungido, front of him, en presencia de su hermano mayor Eliab, and he was passed over. Y he was looked past because God didn't see the heart he needed in him. Y su hermano mayor pasó por delante del profeta y no fue escogido porque no fue el corazón que Dios vio. So out of the outflow of his anger, ahora, del fluir sale la ira. Came these judgmental words. Entonces vino este juicio en palabras. When I was young, cuando yo era joven, I got a job finally. finalmente obtuve un trabajo. And I went to a church. Y fui a la iglesia. And I heard these words. Y escuché estas palabras. You just want control. Este es lo que quieres controlar. I heard them from religious people. Lo escuché de gente religiosa. I heard these words. Escuché estas palabras. I know it's in your heart. Yo sé que está en tu corazón. Have you noticed? ¿Habéis notado? There is no more painful thing. Que no hay nada más doloroso. Than somebody says what's in your heart. Que alguien venga y te diga lo que está en tu corazón. And they've never asked. Y nunca antes te han preguntado. Anybody? ¿Alguna vez a alguien le ha sucedido esto? They just look at you. Simplemente te miran a la cara. They form an opinion. Y empiezan a lanzar opiniones. In their fear. En temor. Or insecurity. O opiniones de inseguridad. Or in their religion. O en la religión en que os encontráis. Or maybe they're threatened. O quizás hay amenazas. But by what they see on your life. Por lo que ven en vuestra vida. And because you have some passion. Pero como resultado de vuestra pasión en Cristo. And you have some conviction. Y como tenéis convicción. They say they know you. Entonces dicen, yo sé quién tú eres. Sometimes. A veces, what comes out of our mouth, lo que sale por la boca, is less about the person, tiene que ver menos de la persona en cuestión, it's directed towards, hacia la cual está dirigida las palabras, and it is about us, de lo que tiene que ver con nosotros. And what if Eliab's words, ¿y qué hubiera pasado si las palabras de Eliab, would have talked David out of going into that valley? Le hubieran enseñado a David que saliera de esa batalla. Hubieran afectado en la vida de David y se retirara de la batalla. And how many times, ¿cuántas veces have we defeated, hemos sido derrotados, the dreams in a young leader, y hemos arruinado los sueños en la vida de un joven or a mature leader, o en un líder inmaduro? Who's brave enough, quien es lo suficientemente valiente, to step into the valley, para dar un paso al frente a la batalla, but can't get anybody to really know his heart, pero realmente no hay nadie que conozca su corazón en verdad. I know what's in your heart. Yo sé lo que hay en tu corazón. My heart, mi corazón, has never been perfect. Mi corazón es perfecto. But it's always been in love with Jesus. Pero siempre he estado en amor con Jesús. Aleluya. Sometimes, a veces, my ideas, mis ideas, have been meh, have been dumb. Mis ideas son tontas y necias. I have no problem. No tengo problema. Someone questioning my ideas. Cuando alguien cuestione mis ideas. But if you go after my heart, pero si tú vas detrás de mi corazón, you better care enough to know it. Mejor ten cuidado y escuchar bien lo que yo hago. He needs a drink. Bebe agua. And it's the microphone for the recording. Oh, okay. If you show up with an opinion, people will have an opinion about you. Si usted muestra su opinión, la gente tendrá opinión de lo que tú opinas. The next person to draw David's attention, la segunda persona que atrajo la atención de David, was the king. Fue el rey. Rey. The king. El jefe. El jefe, de el rey. Grande queso, the big cheese. El queso. Grande. All right. So Saul hears about this kid. Saul hears about this kid and he sends for him. Entonces el rey ve este chaval y lo envía. Some passionate, crazy kid. Este rey, este joven apasionado. Boasting about God. Jactándose en el nombre del Señor. David walks into his tent. Y David pues entra en su tienda. And Saul goes. Y Saúl dice. Oh. Y así, oh, ¿cómo? Immediately has an opinion. Inmediatamente tenía una opinión. He had heard about his voice. Había escuchado la de lo que de su voz, de lo que David había dicho. And he sees a kid in a shepherd's costume. Y ve a un joven con poca experiencia. And he says this. Y le dice al joven, "You are not able. No sois capaz. You are only a young man." Solamente sois un joven. Not able. No eres capaz. Only. Simplemente no sois capaz. Not able. No eres capaz. Only. Solo. You know, it's weird. Sabes, es algo raro. The world fills armies with young leaders. El mundo llena los ejércitos con líderes jóvenes. But sometimes in the church, pero muchas veces en la iglesia, we're afraid to empower our young leaders. Tenemos temor en permitirle a los jóvenes líderes jóvenes nuevos funcionar. So Saul has his doubts. Saúl tiene sus dudas. I get it. I understand his doubts. Yo entiendo las dudas de Saúl. The size of David, the youth of David. El tamaño de David, la capacidad. The outfit. Su competencia. He doesn't look like a warrior of experience. No parece, cuando tú lo miras, no parece un guerrero con experiencia. He's fresh off the pasture. Está fresco, pues, delante del pastor. But let me suggest to you. Pero déjame sugerirte algo. Desperation. La desesperación. Does Saul a favor. Le hizo a Saúl un favor. He's got a 40-day-old problem. Tenía un problema de 40 días. And the only person stepping up to fix it. Y la única persona que dio un paso al frente para arreglar su problema de 40 días. Is a shepherd boy with cheese. Es un joven. Pastor con queso. Desperation is helping a reluctant king. La desesperación ayuda a un rey retractante. You wonder why he didn't go in the valley himself. Quizás usted diga, ¿por qué no fue el rey Saúl mismo a la batalla? Maybe it was policy. Quizás era la política. Maybe it was fear. Quizás fuera el temor. Maybe his own men would not allow it. Quizás sus propios hombres no le permitieron ir a él. Regardless. A pesar he's got no plan to go into that valley. A pesar de lo que fuera, no fue a la batalla. And up walks this opinionated kid. Say that again. Up walks this opinionated kid. In comes David, an opinionated kid. Y finalmente pues vino el rey David. And he says. Y dice. I like the sound of your voice. Me encanta el sonido de tu voz. But you're only. Eres el único. You're only. Sois el único. You're not able. Sometimes. Eres el único que eres capaz. We rely so much on our sight that what we say stops passionate people. We don't see enough. We don't see with faith. We just see with our eyes. Muchas veces no vemos con fe gente, líderes jóvenes con nuestros ojos, sino debemos de verlo a través de nuestra fe. And the other thing, y otra cosa, when we see a young leader, cuando vemos a un líder joven, we often look at what they are, siempre vemos lo que es, or what they were, o lo que fue. Have you ever felt, alguna vez os habéis sentido, that sometimes people have allowed your past, que hay veces que las personas han permitido que vuestro pasado, to disable your future, diga lo que tiene que decir acerca de tu futuro? You're not able. No eres capaz. You don't have enough experience. No tienes suficiente experiencia. I think when I was a young pastor, estaba pensando que cuando yo era un pastor joven, people used to look at me. La gente solía mirarme. Oh, look at Mark. Oh, mira Mark. He's just a cute little pastor. Es un pastor so joven. Excited. Tan emocionado. So passionate. Tiene tanta pasión. He'll get over it. Ya se le pasará. Right? ¿Sí? And they want to watch you grow up or something. Y es como te observan a ver si terminas de explotar o algo. But I'm still idealistic. Pero aún and sigue I'm still siendo, passionate. Aún sigo con mi pasión. And it's a product in my speech. Es un producto que está en mi discurso. I still want to speak life. En mi mensaje todavía quiero over hablar people. Vida sobre la gente. I don't want to major on what they are not. No quiero medirle con respecto a lo que son. I want to declare what they are to be. Quiero declarar lo que en lo que se van a convertir. Amen. Amén. And I'm here to declare this y estoy morning. Estoy en esta mañana para declarar. That you que vosotros are meant estáis hechos to walk into a valley para andar en el valle boasting on your God jactándose en nuestro Dios no matter what opinion sin importar las opiniones would derail you las que te puedan hundir in Jesus' name en el nombre de Jesús amen amen. And for us as leaders, y para nosotros como every líderes, one of you, cada uno de vosotros, you have a responsibility. Tenéis responsabilidades. To see with faith, ver con fe. There are people around you que hay personas a vuestro alrededor que necesitan escuchar una voz that doesn't just remind them que no solo les recuerde of what they were, de quiénes eran en el pasado, sino que declarar en lo que se van a convertir. Got a little excited there. El Señor está emocionado con eso. Amen. Amen. I had a deacon in my first 6 months. En mis primeros 6 meses de pastorado tenía un diácono. He didn't like me. Yo no le caía bien. He brought me into a board meeting. Me llevó a la junta de la iglesia local. And he says to the board. Y le dijo a todos los miembros del diaconado. He's not able. Me dijo, este he's not able. Este no es capaz. My greatest fear. Mi gran temor. In my first year of ministry. En mi primer año del ministerio pastoral. Was that I was not able. Era que si yo era capaz o no. That I was not able. Y me dijo, este no es capaz. I was passionate. Tenía pasión. I love those kids. Amaba aquellos jóvenes. Those students, that church. Los estudiantes en aquella iglesia. Not so much this board member. No tanto como a la junta de esta iglesia ahora. And I had made one mistake. Y cometí un gran error. And I owned it. Y lo debo todavía. I took responsibility for it. Tomé responsabilidad por lo que hice. But he was so offended. Pero se ofendió tanto. That he went after my job. Fue a por mi trabajo. Thankfully. Afortunadamente. My leader. Mi líder. And the rest of the board. Y el resto de la junta directiva. Said, dijeron, no, we believe in him. No, creemos en él. And I'm thankful. Y because if I quit then, I was grateful because if I quit then, estaba agradecido porque si yo hubiera renunciado, I wouldn't be here. No estuviese aquí. Or a thousand other places. O en cientos de otros lugares. With a thousand other people. Con cientos de otras personas. Doing what God has asked me to do. Haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. But some people. Pero algunas personas. Believe the words. Creyeron las palabras. Of the doubter. De el que provoca la duda. And they walk away. Y se marcharon. And I grieve. Y yo estoy de acuerdo. When we lose great leaders. Because of bad words. Y yo que tengáis cuidado con los líderes jóvenes utilizando malas palabras. Amen. Amén. Second thing Saul says to him. La segunda cosa que Saúl le dijo. Go. Id. And may the Lord be with you. Y que el Señor sea contigo. Now we talked about his desperation. Ahora hablamos acerca de esta desesperación. Desperation moves him to a risk. La desesperación te mueve al riesgo. I'm not sure this is a prayer. No estoy seguro si es una oración. Or a desperate move. O una movida desesperada. Of a frustrated leader. O una movida de un líder frustrado. But, no sé cuál de las dos, Because think about it. Pero piensa conmigo. If Saul takes a risk. Saúl tomó el riesgo. Whether this man fails. Si este joven or falla, succeeds. O tiene éxito. How many know? ¿Cuántos de vosotros sabéis? If a young leader succeeds. Que si un líder joven tiene éxito. Sometimes that's treated as a threat. A veces es como una amenaza. Hello. Actually, the instant David became a hero. El instinto en que David se convirtiera en héroe. He became a threat. Se convirtió luego en una amenaza para Saúl. To the person who wants to be the hero. A la persona en que supuestamente se iba a convertir en un héroe. So he says go. Entonces le dice, "Id." It's a brave invitation. Es una invitación valiente. It's a giving of permission. Es un permiso entregado. But if we're going to give permission, pero si nosotros vamos a obtener permiso para hacer algo, you need to prepare. Necesita reparar for success or failure. Los errores del fracaso. Empowering team. Permitiéndole a los equipos. Is messy. Es desordenado. Because they're people. Porque son, al fin y al cabo son personas. And people make messes. Y las personas son equívocas. Ask Jesus when he was walking with the apostles. Pregúntale a Jesús cuando estaba andando con los apóstoles. They made a lot of messes. Y cometieron muchas errores o faltas. If he succeeds, si ellos tienen éxito, if David succeeds, si David tiene éxito, it will be messy. And not just because the giant gets his head cut off. Habrá un reguero. Y no solo por el hecho de cortarle la cabeza al gigante. Which be a little messy. Lo cual habrá mucho reguero, sangre por todo su cuerpo. Not that nice. Cosas así. Yeah. Or if he succeeds. Pero si él tiene éxito. Or sorry, if he loses. My bad. If he loses. Perdón, me equivoqué. Si él pierde. There's another mess. Entonces habrá otro reguero. People will question. La gente le va a cuestionar. Leadership decisions. Mala decisión tomaste. The competency of their king. Los capitanes no le vieron al. How could you let a shepherd boy? Say that again. The competency, the skill of the king, the skill, the quality. No vieron los capitanes las habilidades del rey. How could you send a shepherd boy to against a giant? Hombre, ¿cómo se te ocurre enviar a un pastor de oveja joven a pelear con el gigante? ¿Cómo se te ocurre? How many know risk is messy? ¿Cuántos de vosotros arriesgan el desorden? How many know this? You empower young leaders, it gets messy. Muchas veces le permitimos a los líderes jóvenes a que a veces estén un poquito desordenados. But if you do empower young leaders, it'll make your life more interesting. Pero si le permitís a los líderes jóvenes hacer algo, hay un riesgo que correr. Let me speak to the senior leaders in the room. Déjame hablarle a los líderes jóvenes en cuestión. If you are desperate, si usted tiene, for a move of God, si estás desesperado por el mover de Dios en tu vida, then pour your life entonces into your team. Derrama tu vida en el equipo. Get ready for the mess they make. Prepárate para los errores que puedan suceder. But if you are desperate, pero si estás desesperado, because you're staring in the eyes, porque estás fijando tu vista of the giants of secularism in your society, en el secularismo del gigante en tu sociedad, and you're hungry to get people saved, y tienes hambre porque la gente sea salva, then empower your team, entonces permítele a tu equipo, and they will make a mess, y ellos aunque quizás la líen en un momento determinado, but then you bring brave words, pero trae palabras valientes sobre el equipo. You correct with wisdom and grace. Corrige con sabiduría y gracia. You inspire with life. Inspira and con truth. Vida y verdad. You help them do it better. Ayúdales a que lo hagan mejor. But some of them are brave enough. Pero envía a los que son suficientemente valientes. To walk into the valley you send them. Para andar al valle. Just get ready for the mess. Y que limpien de alguna manera el reguero hecho anterior. It's not about what we were. No se trata de quién éramos. The kingdom is about what we are becoming. Sino un equipo se trata de lo que nos vamos a convertir. It's not about what we bring. No se trata de lo que nosotros traemos into ministry. Al ministerio. It's about what we bring to Jesus. Se trata de into the ministry. De lo que nosotros traemos a Jesús al ministerio. In a sling in the hands of a shepherd boy. En la onda en las manos de un joven pastor de ovejas. Can be a kingdom saving weapon. Puede haber un arma que salva a todo un reino. In the hands of a passionate leader. En las manos de un líder apasionado. Words matter. Las palabras importan. And desperation might drive you to trust some crazy leaders. Y la desesperación puede que te lleve a not to trust. No, may cause you to trust. La desesperación en un momento determinado en tu liderazgo puede que te lleve a confiar en el liderazgo de un líder joven de jóvenes. Saul era un líder that celebrated his position. Quien celebró su posición. If he had celebrated David's growth as a leader, si él había celebrado la victoria de David, he would have had an incredible ally. He would have gained an incredible ally, incredible asset, incredible friend. Hubiera obtenido, a ver, si Saúl hubiera celebrado la victoria de David, hubiera obtenido una ventaja increíble. But the progressive victories in David's life, pero el progreso de las victorias en la vida de David, exposed the heart of the leader. Expuso el corazón del líder. See, success exposes us. El éxito nos expone, el éxito expone el corazón del líder. Our own success. Nuestro propio éxito. And the success of those around us. Y el éxito de la gente a nuestro derredor. It exposes what we celebrate. Expone lo que nosotros celebramos. And then it is declared. Y entonces luego es declarado. In our voice. En nuestra voz. Amen. Amén. The last few things that Saul say to him. Las últimas cosas que Saúl le dijo. Are very paranoid. Son muy aparentes. Some of them he says about him. Algunas de las cosas que le dijo. Some of them he says to him. He says this. Le dijo esto. They have credited David. Entonces acreditó a David. With tens of thousands. A David le cantaron 10,000. But me. Pero a mí. With only thousands. Solamente me dieron 1,000. What more can he get? ¿Qué más puedo obtener? But the kingdom. ¿Sino el reino? The increasing victory David. La victoria increíble que tuvo David. Provides for his king. Provee al rey. Is the very thing that drives them apart. Es lo mismo que lo mismo que le distancia del uno al otro. These words. estas palabras reveal the insecurity and arrogance of the king. Revela la inseguridad y arrogancia de un rey. They will progress. Estaban progresando. Into paranoia and violence. Una violencia y paranoia. At one point he says, y en un punto de su vida dice, I will pin David to the wall. Voy a clavar a David en la pared. And then he another point he says, y entonces en otro punto dice, here's my daughter Merib. Aquí está mi esposa Meriba. I will give her to you in marriage. I will give her to you as your wife. Voy a darte a mi hija only en matrimonio only como serve, esposa. Only serve me bravely and fight the battles of the Lord. Si solo peleas y ganas las batallas del Señor. For Saul said to himself. Porque Saúl dijo a sí mismo. I will not raise a hand against him. Yo no levantaré una mano en su contra. Let the Philistines do that. Deja que los filisteos lo hagan. Have you noticed how spiritual you can make toxic words sound? ¿Alguna vez te has dado cuenta lo espiritual y tóxica que se pueden convertir tus palabras? Like this. Como esto, por ejemplo. If you're lazy, si eres vago, you say stuff like this. Usted dice cosas como esta. Oh, don't worry. No te preocupes. God's going to take care of it. Dios se va a ocupar de eso. That's called laziness. Eso se llama vagancia. Not an ethic of the kingdom. No es la ética del reino. It might be an ethic of your life. Quizás pueda ser la ética de tu vida. And then it's produced out of your mouth. O quizás está en tu boca, aparte de tu vocabulario. And then you spiritualize it. Y entonces luego lo espiritualizas todo. God will take care of it. Dios, praise the Lord, cuidará de eso. Alabado sea el Señor. Hallelujah. Hallelujah. There are lots of stories. Hay muchas historias de of este ministries tipo. And people. En el ministerio, en la gente. That have been derailed. Como son son desviados. By the broken, shallow, fearful leader. Por los jóvenes líderes temerosos. Now don't get me wrong. No me malinterpreten. There's lots of great stories. Hay muchas historias llenas de gracia about the brave leader, acerca de los líderes valientes who speaks words of life que hablan, and truth, pronuncian palabras de verdad y de vida, who corrects in timely ways, quienes corrigen a tiempo, who speaks with grace and love, quienes hablan con gracia y amor, who teaches with wisdom and patience, y quienes enseñan con sabiduría y con paciencia, and directs the path of their team, y guían y dirigen el sendero de su equipo. Because words matter. Porque las palabras importan. Amen. Amén. But there are stories. Pero hay historias of leaders left for dead. De los líderes sent into the wandering wilderness. Que le envían a deambular por el desierto. Like David. Como por ejemplo David. Driven by his king. Llevado por su rey, because his king, porque su rey celebrated, celebró his own platform, su propia plataforma, instead of the growth of the people he was surrounded by, en vez del grueso de la gente que estaba a su alrededor. If you've been bravely serving the kingdom of God, si usted ha estado sirviendo valientemente el reino de Dios, someone is coming for your platform. Alguien vendrá a por tu plataforma. Someone's coming. Alguien viene. You're either going to get protective. O eres protegido. Or you're going to give permission. O se te dará permiso. Protective is about you. La protección tiene que ver contigo. It's about your brokenness. Se trata de tu rompimiento. If you function, se trata de tu quebrantamiento interno. Si está funcionando. In fear, en temor, you will declare things. Vas a declarar entonces cosas. Out of that fear, como resultado del temor. Most of the time, la mayoría de las veces, they'll sound very brave. Las palabras suenan muy valientes. But they're just manipulation. Pero a veces son manipulación. If you're apathetic, si eres un atleta, spiritually, espiritualmente hablando, you'll talk a lot about God. to make everybody believe that you're not apathetic. Apathetic. Sorry, my bad. Let's start that one over again. If you are apathetic. I heard athletic. Oh, well, I am athletic. Perdón, me equivoqué en una palabra. Perdóneme, hermano. Apathetic. Si usted es apático. About your faith. Acerca de vuestra fe. You'll talk a lot about God. Hablarás mucho de Dios. So no one will see. Y todo el mundo verá. The lapse of your spirituality. Mucho de vuestra espiritualidad. Lack, yeah. Faltará mucho de tu espiritualidad. If you carry wounds. Si llevas consigo heridas. Eventually, your words will wound. Eventualmente, tus palabras herirán. And you will do so repeatedly. Y lo continuarás haciendo repetidamente. Because your heart. Porque vuestro corazón. Eventually. Eventualmente. Will shout out of your mouth. Va a hablar por tu boca. My deep hope. My deepest hope. Mi esperanza más profunda. Again. Una vez más lo digo. Is that this room. Es que en esta habitación. Will be a room full of people. Sea una habitación llena de gente. Who boast on their God. Quienes se jacten. O quienes se alegren en Dios. Walk into valleys. Anden en el valle. And take down some giants. Y que derriben a muchos gigantes. Because it matters. It's just important. Porque sí importa, hermanos. Unfortunately, for David. Y desafortunadamente para David. His walk towards ministry. Su andar hacia el ministerio. Was the very thing that caused his pain. Fue la misma cosa que le causó a él dolor. In my life, en mi vida personal, my deepest wounds, mis heridas más profundas, have come from people who were in the church. Han venido de las personas que están dentro de la iglesia. They were words. Trabajadores, colaboradores. Judge me. De la iglesia, gente de la iglesia. From people who refused to know me. Gente que rehusó conocerme. They were so sure they did. Ellos estaban tan seguros que sí me conocían. God help us. Señor, ayúdanos. You know what hurts the most? ¿Sabes lo que duele más? When you get shot by your own army. Cuando te disparan tu propia familia. I realize. Me percaté. That I have spoken some very imperfect words as a leader. I realize my words have not been perfect. Me he percatado como líder que mis palabras no son perfectas. It's so important for us. Y es muy importante para nosotros. To be a voice of grace. Tener una voz llena de gracia. To inspire. Inspirar a otros. Encourage. Animar. Correct bravely. Corregir en privado. And release. Y liberar. Con nuestras palabras. My last thought is this. Mi último pensamiento es este. What if words stop David? ¿Qué pasaría si las palabras hubieran detenido a David? What if words? ¿Qué pasaría? Stopped me. Si las palabras me detienen a mí. I'm actually surprised that David made it. De hecho, estoy sorprendido que David lo logró. But there were some voices. Pero habían voces. In the desert of his life. En el desierto de su vida. Like Jonathan. Como Jonatán. And his band of brothers. Y a band of brothers. Brothers. You know the guys who followed with him? Yeah. y aquellos His mighty warriors. His warriors. Y aquellos valientes guerreros. And they spoke enough life into him. Y hablaron suficiente vida para él. It kept him going. Y él prosiguió hacia adelante. See, you can be that voice. Usted puede ser esa voz. We can be that voice. Yo puedo ser esa voz. We can guard our hearts and we can speak truth. Podemos guardar nuestro corazón y hablar verdad. We can inspire. Podemos inspirar. Or we can defeat. O podemos derrotar. We can correct and teach. Podemos corregir y enseñar. Love and give away grace. Amar y dar gracia. Or we can protect. O podemos proteger. Out of fear. Del temor. And speak death. O hablar muerte. What has God called us to be? ¿A qué nos ha llamado Dios ser? Those who speak. Aquellos que hablan. Life. Vida. Our hope for you. Yo espero para vosotros. Is that your teams. Es que vuestros equipos. Guard your language. Guarde vuestro lenguaje. Amen. Amén. Would you stand on your feet? Póngase de pie conmigo. I'd like you to stand on your feet. I'd just like you to close your eyes. Mientras usted se pone de pie conmigo, os invito que cerréis vuestros ojos. We're just going to take 2 minutes. Y vamos a tener 2 minutos. And I want you to just kind of raise your hands to Jesus like this. Y os quiero invitar a que por favor levantéis vuestras manos delante de él. And I want you to think about your words. Y que pienses en estas palabras. How many of you want your words to inspire? ¿Cuántos de vosotros queréis que vuestras palabras inspiren? Release. Liberen. Empower. Permitan. And heal. Sanen. Who is that? Raise your hand high. Who is that? ¿Quién quiere eso que suceda en tu vida? Levanta tu mano al cielo. Come on, just begin to ask God. Pídele a Dios, seamos honestos y pídele. Help me to guard my words. Ayúdame a guardar mis palabras. Help me to understand their power. Ayúdame a entender tu poder. If there's anything in me, hay algo en mí that needs to be healed, que necesita ser renewed, sanado. Renuévalo, restored. Señor. Restáuralo. God, please do it. Oh, por favor, Señor, hazlo. So that the words of my mouth, para que las palabras de mi boca, boast on my God. Se jacten de mi Dios. And bless those around me. Y bendiga a aquellos que están a mi derredor. Come on, church. Vamos, iglesia, come on, por church. Favor. Vamos, ask God, iglesia, pídele ask al Señor. To make your Señor. Voice. A voice of grace. Voz, una voz de alabanza. A voice of grace. Una voz de alabanza. A voice of empowerment. Una voz que te permita. A voice of blessing. Una voz de bendición. We will see a nation change. Veremos naciones cambiadas. When we learn to boast on God. Cuando aprendamos a jactarnos en Dios. And bless those around us. Y bendecir a aquellos que están a nuestro lado. Come on, declare the goodness Vamos, of your God. Declara la bondad de tu Dios. Jesus. Te bendecimos, we bless you, Jesus. Te bendecimos. We bless you, God. Te bendecimos, oh Dios. Hallelujah. Hallelujah. En el nombre Hallelujah. De Jesús. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Father, I pray for us. Padre, oro. That we would be a people. Que seamos un pueblo. Who understand. Que entendamos. The power of our words. El poder de nuestras palabras. We would understand. Que entendamos. There's life and death in the tongue. Que la vida y la muerte está en nuestra lengua. That we would be a people. Que seamos un pueblo. Committed to serving you. Que estemos comprometidos en servirte. Who know. Quien sabe. That you want to see que tú quieres ver lives changed. Vidas cambiadas. Help us be a people. Ayúdanos a ser un pueblo. Who declare que declaremos the goodness of heaven. La bondad del cielo. The goodness of a Savior. La bondad del Salvador. And help us to be those. Ayúdanos a ser aquellos who bless and not curse. Bendigamos y no maldigamos. Who process our fear quienes procesamos in nuestro the presence temor of the en la presencia Holy Spirit, del Espíritu Santo. That we would speak with Ayúdanos life a hablar, a pronunciar and freedom vida y libertad and grace y la gracia tuya. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Everybody said. Alguien todos dicen. Amen. Amén. All right, take a seat. ¿Podéis sentaros? Not for very long, though. No por mucho tiempo. We're gonna have a time now. Ahora vamos a tener un tiempo. Where you, together with others, are gonna process what you've heard. Donde usted y otros vais a procesar lo que habéis escuchado. Share your own experiences. Vais a compartir vuestras propias experiencias. And also start to shape what the future can look like. Y también vamos a empezar a moldear, de cómo parece. El futuro. So for the next 30 minutes, you're going to be in small groups together. En los próximos 30 minutos vamos a hacer equipos pequeños. You don't need to stay in this room if there's another place that you want to meet. No necesita quedarse en esta habitación si vais a encontrar en otra habitación. Okay, so you can move around the building. So for the next 30 minutes, you're going to do this. Vale, los próximos 30 minutos vamos a hacer esto, así que podéis ir adelante. And I'm going to give you a couple questions. Pero voy a hacer un par de preguntas mientras estamos hablando. So get out your pen and paper. Entonces coge tu bolígrafo, folio. Or your iPad or whatever you're taking. Toma notes tu iPad o lo que tengáis. All right. ¿Vale? Here's the first question. Aquí viene la primera pregunta. I want you to share with each other some of the words. Quiero que podáis compartir los unos con los otros las palabras that have had the greatest impact on you as a leader. Que ha tenido el mayor impacto sobre tu vida como líder. They can be either negative or positive. Pueden ser negativas, palabras negativas o positivas que te hayan hablado. Because I'm sure we all have at least one example or memory where someone said something to us. Porque estoy seguro que todos nosotros tenemos recuerdo de palabras positivas o negativas que nos hayan dicho a nosotros en un momento determinado. And it really impacted. Y la verdad que nos hayan impactado en el pasado. Share about that example. Comparta esos ejemplos. You know, what did it do in you? Lo que provocó o hizo en tu vida. Okay. ¿Vale? Then entonces I want you as a group to think about what are the common words that we are speaking to one another. Y quiero que como grupo hablemos palabras que tenemos en común. Are they positive words? ¿Son palabras positivas? Are they affirming words? ¿Son palabras afirmativas? Or are they negative words? ¿O son palabras negativas? Okay. That might be a little painful for you as a team, but it's quizás good. Sea un poquito doloroso para ti como equipo. It's good to have that open conversation. Pero es bueno tener esta conversación abierta. Okay. ¿Vale? And then the third thing. Y entonces la tercera cosa. What are the ways you need to be speaking now to young leaders around you? ¿Cuáles son las nuevas vías que vosotros tenéis que estar hablándoles a los nuevos jóvenes líderes? In Alicante, what are the specific things you need to start speaking to? ¿Cuáles son las cosas específicas que vosotros tenéis que comenzar a hablarle a estos líderes nuevos jóvenes? Don't give lazy answers like, oh, we just need to be positive. No de respuestas vagas, sino que sean respuestas contundentes. Well, we need to be affirming. No necesita ser afirmativas. Start to build some specific things. Comience a desarrollar cosas específicas that you want to see birth in the lives of others. Que usted quiere ver que nazcan en la vida de otras personas. Okay. ¿Vale? Now with these small groups. Ahora con estos grupos pequeños. It's going to work better if you're in groups of 3, 4. Va a funcionar mejor si hacemos grupos de 3 o 4. Anything bigger than that, you're not going to get a chance to share and más talk with de 4 personas no habrá oportunidad de compartir mejor. But I will leave that up to you. Aunque si os apetece hacerlo con más personas, te lo dejo a ti. And take this time to really process what you've heard. Y tomes este tiempo para procesar lo que habéis escuchado. One other question that if you don't want to talk about these ones, that is a good question to process. Otra pregunta, si no queréis hablar de esto, es otra de la otra pregunta que puedes procesar. What was the most challenging thing that I heard? ¿Cuál es la cosa más retadora que yo he escuchado? And what do I need to do in response to ¿y that? ¿Qué yo tengo que hacer en respuesta a esa declaración que me retó en un momento determinado en mi vida? Okay. So you've got 4 different questions you can work through. Entonces tenéis 4 tipos de preguntas con las cuales vais a trabajar. Make sure everyone gets a chance to speak and to share. Asegúrate de que todos tengan la oportunidad de compartir y hablar. Okay. And then says our 11:15 is coffee break, right? Entonces a las 11:15 café.